eso? ¿Por qué dices eso? Todo está ya escrito, para por nosotros. Edison y Washington y Einstein y Freud y Hitler y Kennedy y Newton y Copérnico y Von Braun y Don Santiago Ramón y Cajal. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, para por nosotros. Cada año más largo, cada día más claro, solo más duro, cada recuerdo más lejos. Para por nosotros, para por nosotros, para por nosotros, para por nosotros. Para por nosotros, para por nosotros. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. No nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle. Buenas y turbias noches. Sí, estamos escuchando a Mujeres, esta canción que se llama Aquellos Ojos. Que nada, estamos aquí sin falta en Catadopén, estamos a tope, ¿eh? No hemos fallado. Hombre, 3 semanas seguidas. Ya. Súbeme un pelín el gain, ahí. Que 3 semanas seguidas, los programas colgados, esto va, promete. Va viendo en popa. Que nada, que me estaba preguntando aquí Johnny, bueno, ¿qué tal fue tu concierto el otro día, el que yo anuncié? Fue turbio como los ojos negros. Joder, que sí fue de turbio. La canción. Bueno, me sentí, o sea, con este concierto me di cuenta de por qué no me gusta conciertos en salas, otra vez. Aunque es eso, yo desde el de Terrible Feelings no había ido otra vez a una sala y me di cuenta de por qué no me gustan. O sea, la tabúesa, lo primero, o sea, es como... no sé, necesita una reforma ese sitio. Súper absurda, además, la ubicación. ¿Has entrado alguna vez? No, creo que nunca está. Bueno, ¿dónde está? Está en Malasaña. No, entonces no. En Vicente Ferrer. No está. Bueno, pues es como... un fosito, un mini fosito y alrededor llano. Yeah. Entonces yo me quedé arriba porque en el fosito había como peña de 16 años, tope 17, con loca con los nazis estos, que por cierto, me arrepentí mazo de ponerlos aquí, ¿eh? Sí, son unos... sino, a ver, es que iba a empezar a echarse espuma por la boca, entonces mejor me voy a callar porque iba a ser... simplemente mierda barata. Pero bueno, el caso que en directo no me molaron, me parecieron bastante aburridos, pero bueno, a la gente le flipaba. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente fue a ver a los nasties. Sí, ¿no? Y luego ya se quedó gente de 30 para arriba a ver a mujeres. Y luego aparecieron a mitad de los temas, ya a través los de 17, después de tomarse, no sé, su botellín de whisky en la puerta, ¿no? Porque lo más bonito de todo fue que cuando entramos... había una especie de antidisturbio en la entrada, pero vestido como para uno de guerra. Estos... Sí, como uno de estos de comandos, tío. Sí, sí. O sea, a tope, el tipo disfrazadísimo, y era el segurata, ¿sabes? Pero era carnaval, ¿no? El sábado... No, sí, yo también lo pensé. Pero no... Fue tan grotesco que hasta yo también lo pensé. Dije, este tío va disfrazado, ¿sabes? Pero no. O sea, era el traje rollo de SPS, de la mierda hasta de seguratas. Y el tío ponía el sello, ¿no? Huh. Hostia, brutal. Muy chungo. Joder. Y encima con un rollo autoritario. Aquí sabe súper chungo. Aquí de tú, pasa, sello, venga, pasa, no sé qué. Buah, asqueroso. Pero no es muy grande tampoco la sala. No, como no, para es tener ridículo. Segurata, o sea, es ridículo, pero bueno. ¿Eh? Yo qué sé. Huh. Y eso. Y bueno, el primer concierto entramos ahí ya cuando estaba acabando, que eran era aberrante. Los aberrantes. Sí. Y luego los siguientes aberrantes estos, los nasties estos, y luego fue mujeres. Lo que pasa es que mujeres, tío, lo típico, ¿no? Pues eso, yo creo que era como la banda, por decirlo así, cabeza cartel, pero la gente había ido a ver los otros. Yeah. Y como esto debe ser que va como con tiempo, ¿no? Son salas que luego tienen otro concierto, sí, otra mierda no, después. Tendrán esto. Rollo la discoteca. Claro, tío. Pues se tocaron poquísimas canciones... Y el concierto fue bastante surrealista porque el bajista iba loquísimo y el resto estaban ahí como, este chaval no se calla, tío, sí, el chaval iba ahí, venga, estamos aquí en Madrid, Madrid mola, no es Madrid, soy yo, bueno, no sé, degeneradísimo el hombre. Pero bueno, que en un momento se le ocurrió la felicidad de decir a la gente que se subiera al escenario y casi pasa Madrid Arena 2. Sí. Se subieron como todos los lolitos y las lolitas ahí, 50 personas, se empezó a tambalear el escenario. Sí, hostia, qué bueno. Sí, tío. Yo qué sé, estuvo gracioso, pero goté esta gracia con gota en ya, la frente sí. De decir va a pasar algo. Y bueno, ya se acabó. Así que nada, tío. Bueno, yo me fui de ahí muy decepcionada, pero... Yo que sé, tenía ganas de verle, pero no me lo gocé como ya. Debe ser. Así que, sin más, que tengo ganas de escribirles un mail y decir que suele pasar por ser modernos. Y nada, pues esta era una de las canciones que te tocaron y bueno, en fin, a mí me encantan. Y cierto, dime. Hablando de modernos, dime. Hoy estaba ahí haciendo la comida y era de... voy a ponerme algo para escuchar así... por el YouTube, y no sé cómo he dado con una entrevista que hacen el programa este, o cadena que tienen en YouTube el Pablo Iglesias y demás de Podemos. Hostia. Y le hacía una entrevista en profundidad a Javier Couso, también conocido como Canino, y brutal. Empiezan a hablar de cómo el Canino empezó en esto del punk. Me han hablado de esa entrevista. ¡Qué bueno! Dios. Sobre todo cuando... Pero... no... esto también es con gota en la frente, es que no sí, quiero sí, escucharla, sí, tío. Gota en la frente porque, yo qué sé, o sea, hay cosas que dice, pues que están bien, ¿no? De, pues, no sé, que habla de, para él, por lo menos, que fue un gran cambio cuando escuchó a los LARM, sí. Que, ¿no? Que luego la peña que hizo este el grupo este de Sin Red y tal, las primeras luchas autónomas, no sé qué, y no sé, o sea, es que yo creo que mi mente ha querido borrarlo... casi todo, pero no sé, que sueltan unas cuantas perlitas por ahí y sobre todo, bueno, lo mejor de todo es como la defensa férrea que hace ahora mismo del ejército militar, el Canino, y no sé, increíble. Hay que escucharlo. Es una buena fuente de intros para Venganza. Sin más. Sí, sin más. Pues nada, que también hablando de conciertos, yo no me he traído mucha musiquilla, entonces voy a hacer también... Yo he traído una gran sorpresa, del 2013, pero gran sorpresa. Vale. La reflexión del concierto, del pedazo de concierto que hubo en Coslada el viernes, que fue muy grande. La verdad que se juntó ahí... La Florinata. Hardcore Skins, estuvo ahí muy guapo en la combinación. Y había hardcoretas borrachos y skin astemios. No, o sea, fue brutal porque a pesar del maldito título que se le puso al concierto, que se llama Beat is Coming, en fin, pues hubo muy buen ambiente, sí. O sea, no hubo malos rollos ni gente borrachísima. Y se crea ahí un poco hermandad muy bonito, tío. Y bueno, yo solo estuve en el concierto, o sea, viéndolo en in situ ahí, en el de Poderte Cambiar. Me molaron mogollón, el cantante se rompió un diente. el énfasis al cantar ahí se dio con el micro en el dientecito y se rompió un piquín. Pero, joder, fue muy grande. Y luego, escuchando a Tensión, fue la hostia. Fue un conciertazo, tío, no sé, brutal como suenan. Y ya está, porque luego a los Janitors me los perdí, pero parece ser que fue la hostia, ¿no? También, la gente salió encantadísima. Y a los primeros, al Nuevo Orden Mundial, apenas tampoco los escuché porque estuve en la puerta. Así que he traído dos cancioncillas de estas dos bandas, de Tensión y de los Janitors. Voy a poner primero Tensión, vamos a poner la canción de No te estuve hasta torcer, que me parece increíble. La verdad que está muy bonita la letra. Así que nada, vamos a escuchar esta canción y luego os pongo a los otros para la gente que os perdisteis el concierto y no los conocéis. A ver qué tal. We'll be right back. tensiones, ahí teníamos la tensión. Con los brazos torcidos. y venga, y ya de caminata vamos a escuchar a los Janitors. A los Janitors. Que son muy majetes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, la verdad es que, vamos, yo me hice la sueca, no hablé nada con ellos y fui bastante borde, de hecho, porque estaba reventada del concierto y luego me fui a dormir. Pero sé de un leonés que se quedó con ellos hablando hasta altas horas de la noche. De política. Del Estado francés y de la Unión Europea, que yo estaba en la cama y les oía hablar ahí. La Unión Europea, y yo, pero ¿qué coño están diciendo, tío? Y, que son antipatriotas franceses, o sea que chapó. y nada, y les encantó el orujo leones, brutal. Estuvieron tomándose orujos hasta las tantas. Y muy majetes todos ellos. Así que nada, vamos a poner la canción de Clockwork Kids. Muy bien. Pues ahí estaban. Hoy. Que, joder, la otra vez lo puso un poquito ahí el Jorge. Sí. Pero, joder, que molan. Sí, sí, tienen un rollo ahí rock and rollero hoy, sí, hoy, muy exacto. Guapo. Pues ya que has hecho ahí reseña de concierto, voy a hacer yo otra. Venga. Voy a poner... Bueno, primero hablo del concierto, que el sábado, pues, en el Coco tocaron... en este orden, Wild Animals, Orchis Simia, ¿cómo se llamaban estos? Los que Despeñaperros, ¿no? Sí, Despeñaperros, que uh-huh. Eran los últimos, pero antes... Ah, los Camer. Camer, eso, que siempre se me olvida el nombre. Pues los Camer y Despeñaperros. Y lo primero es que me sorprendió muchísimo Wild Animals, porque no sabían el rollo que hacían. Y es más, alguien les comentó lo mismo de, pues yo pensaba que hacía ruido, cruz o tal... Y no hacen rollo screamo y eso. No, eso es que con el otro grupo que tienen... Ah, a mí me dijeron que hacen un poco rollo... Ah, no, me lo estoy inventando. Ulises Lima, pero Ulises Lima es un poco screamo también, sí, ¿no? Pero es que esto... O sea, sí, es punk rock, pero yo lo veo más gruncho y... Ajá. O sea, a mí me parece una mezcla entre grupos rollo Wizard aquí, de estos de... tranquilotes, pero ultra distorsionados. Y, sí. Y rollo Seattle, grunge ahí, no sé. Ajá. Yo... O sea, lo estaba viendo y era como volver a los 15 años y de escuchar grupos así, no sé. Luego ellos dirán, ¿qué dices? Pero te mola bueno, mucho, se lo dije al cantante, digo, ¿habéis nacido en Seattle o qué? Y no sé, me moló muchísimo. Sí que es cierto que en directo tiene mucha más fuerza que el disco. Ya lo tienen, o sea, está por ahí subido. Ya tienen el Bandcamp, en el Bandcamp de La Agonía de Vivir, que es el sello del Fon, ya está el disco entero. Ajá. Y me estuvieron diciendo que en una semana o dos ya estará... En formato físico en vinilo. Ah, pues tío, jolín, ¿nos vas a poner ahora? Sí. Es que yo también tengo curiosidad. Ver, es lo que tiene Madrid, ¿no? Que ahora estamos un poco parados de bandas, no sale nada. Bueno, pero están saliendo grupillos, claro, ¿eh? Claro, y cuando ya oyes gente que ya va a empezar a tocar, porque siempre se oye, ah, pues no sé quién tiene una banda, pero no sabes todavía, claro, cómo suena ni qué rollo hacen, y no, mola, ¿no? Y es más, me acuerdo que... pues eso, también con el cantante me dijo, ah, pues es nuestro segundo concierto. Y no lo sabía que acaban de empezar, sí, hace poco. Pero, pues eso, su segundo concierto. Y nada, que luego tocaron Orchisimia. Y, como siempre, brutales. Luego los Kammer, que más o menos me los perdí porque estuve ahí de cháchara, sí. O sea, estaba en el concierto dentro, pero estaba de cháchara. Y luego, joder, Despeñaperros, como siempre, brutales. Ya, también, ¿no? Joder, atronadores. Es que son una puta pisonadora, los, sí, cabrones. Y nada, así que aquí... Ah, bueno, y luego no tocaron Ura. Que, pues eso. Sí, que bueno, ya vendrán, joder. Ya vendrán. Así que nada, que aquí van Wild Animal de su EP Fear Songs... y la canción Crumbs, que yo creo que con todo el rollito este que llevan de Seattle, seguro que esta canción viene en las letras, pero no me ha dado tiempo. ¿Son todas en inglés? Sí, son, ajá, todas en inglés. Canta un chico que tú no conoces y Paula, ajá, a la batería. Y eso, que seguro que es por el gran dibujante y guionista de Comics Underground, Robert Crumbs. Ya nos lo dirán. Ahí van Wild Animals. Pues ahí estaban... Sí, lo que dices, ¿eh? Mira, yo... Tiene una mezcla entre Sports. Pero tiene también otra mezcla entre los Wilhelm and the Dancing Animals. Ay, joder, ese grupo lo he escuchado nombrar mogollón de veces, pero yo creo que nunca les he escuchado. Que sí, hombre, te he llevado yo en el coche también con pues, ellos. Ah, pues, vale, pero que no me he puesto yo a escucharlos y decir, sí, vale, estos son... Pues tal, son muy rollo también eso, ¿eh? Pero y además me pasa como Sport, que joder, acuérdate la energía que desprendía ese grupo ahí cuando les vimos en, claro, León, que fue, sí, todo el mundo sudando, bailando, sí, y luego te escuchas el disco... Y como que pierde fuerza, que no es que... Es que la música, yo creo que cuando es tranquila, te la escuchas en casa y no la, y claro, la ves diferente cuando es que ves a la gente tocar y la fuerza y... Y las voces también eso tienen es más fuerza y sí, sí, por sí, lo menos estos tenían más fuerza ahí en directo. Y joder, grupazo, o sea, están saliendo unos grupazos últimamente. Ya ves, sí, sí, sí. Muy serios. Pues muy bueno, pues ya le pegaré. ¿Cuántos temas llevan? Pues... es que no... me he traído solo la canción esta que quería poner, pero es un EP. Ajá. O sea, pero sí, un EP cargadito. Sí, por ahí, creo que son seis canciones. Ajá. Sí, no, 8 tanto no, porque suelen ser de... Esta era 1 minuto y pico, casi 2, y suelen ser de eso, 2 minutos más o menos de pues media. Ah, pues ya le daré, tío, escucha, sí, sí, sí. Este hay que... o sea, recomiendo ver a este grupo en directo porque, joder, y lo clavan todo. Ah. Está muy, muy bien. Y nada, y ahora voy con el sorpresón. Y es que, ¿tú te acuerdas de un grupo noruego que se llama Lipstick? Claro. Vale. Claro, cómo no. Que ya era coña. Pues es que resulta que hace, pues yo qué sé, unos cuantos meses ya puse una canción de una movida que no habíamos escuchado, porque habíamos escuchado, vamos a repasar su discografía, el compartido con el otro grupo, que ahora no me sale, no me acuerdo cómo se llamaban también así de Cruz, que me molaban mogollón, que eran suecos. Luego tenían el Criminal, que era el álbum demo que sacaron. Luego sacaron como otra cosilla, ¿sabes? Un LP. Y esto es... bueno, luego no sé si... Creo que también llegué a traer un compartido que también sacaron con otro grupo, que he puesto aquí varias veces y ahora mismo, como estoy en blanco, no me acuerdo. O sea que mucha información buena es la que estoy dando. Y el caso, que lo último que sacaron es esto, que no lo había descubierto hasta hace poquito, que lo sacaron en el 2013 y es un split con un grupo que se llama Grid, que casualmente son los con los que compartieron el último disco, los Rayus Inten. Sí. Y, joder, pues 4 canciones brutales y voy a poner una que se llama Dubil at Aska Esla. Askatasuna. Askatasuna. Y que, como no, no podía traer una canción de Lipstick que no tuvieran coros y esta tiene, joder, coros. Es que en todos los discos siempre meten una. Si es LP, meten 2 o 3. Si es EP, meten una. Y nada más, que el split este se llama Broken Wall. Y que, joder, a disfrutar de unos mejores grupos de Cruz. Ahí van. Madre mía. A tope. Joder, esto en directo tiene que ser. Estaba pensando, tío, estaba diciendo, madre mía, cómo me gustaría verles en directo, tío, esta peña. A ver si se dignan acercarse. Ya, ¿no? Harán alguna girilla o algo. Digo yo, pero... No les pida tan lejos aquí. Son de Europa, claro. No tienen que salir del continente. Pero, joder, o sea, es que este grupo en directo tiene que ser de esto que sales lleno de moratones y con una sonrisa oreja a oreja. Sí, sí. Madre mía. Que por cierto, estaba viendo aquí el cartel del tercer aniversario nuestro. Joder, si es que deberíamos estar al caer, ¿eh? Ya, es verdad. Nos estamos aquí abandonando, ¿eh? Es que fíjate, el tercero fue el 3 de marzo. Y el año pasado hicimos el quinto. que también fue por ahí, fue el 5 de marzo o así, yo creo. Sí, siempre, últimamente, siempre es como marzo, últimos de marzo, no sé qué. Y bueno, no sé este año qué haremos. Hay que pensar que se nos acaban los grupos de colegas de fuera. ¿Qué? No, ya tengo pensado. Sí. Hombre, con lo que acabas de poner ahora, yo ya tengo pensado. Hay que pensado traer al Lifted, ¿no? No, pero jolín, que nos gastamos el presupuesto de 4 aniversarios y les traemos. Que jolín, es, yo qué sé, a ver si nos organizamos un poco podemos daros dentro de poco noticias del cartel del sexto aniversario. Sexto aniversario, sexto, 6 años, ya. Johnny. 6 años, chaval. Pues nada. ¿Qué? No, que me estoy acordando que ya lo hemos comentado varias veces cuando al quinto programa así decía, ¿y qué vamos a poner? Que yo me quedo sin música. Ya ves. Ay. Que, por cierto, ahora que estamos aquí en el impasse, que antiagenda rapidísima. Vale. Que me estoy acordando, además, este sábado hay muchas cosas. Las que yo por lo menos tengo en mente es que hay concierto en el Eco, en sí. Carabanchel, que tocan Meinhof, Tensión. Diéresis y me falta más. Alguien más, pero bueno, es que además ponía bandas por confirmar, sí, o sea que será alguna más tirará para adelante. Concierto intenso. Eso es. Y además, antes, que está muy guapo, va a haber taller como de serigrafía para parches y camisetas a las 6. O sea que os podéis pasar por ahí a echar la tarde y luego podéis ir tomaqueaos al concierto. Antes, a las 6, en La Brecha, se presenta por videoconferencia el libro Los animales son parte de la clase trabajadora. Así que también podéis acercaros por ahí, que pinta muy bien. Y el domingo, hay manifestación. Ah, no, perdón, eso es al siguiente. Vale, no he dicho nada, ya lo colgaré. Que hay manifestación contra el Estado policial. Y seguramente haya más cosas. Ah, este sábado hay concierto también en el Coco. Que toca, eso es, Nerviosa. Que toca Nerviosa. Es verdad, chaval. Toca Neocaos y otro grupo más. Que no me acuerdo ahora mismo. Sí, sí, cierto, es verdad. Es que yo sabía que hay un montón de cosas. Sí. Y bueno, que ya colgaré la anteagenda mañana. Así que eso, que sepáis que hay cosillas para hacer este fin de semana. Pues nada, yo ahora voy a seguir poniendo musiquilla y... Perdón. Y eso, del viernes al domingo, o más bien el sábado, al domingo, hay carnaval feminista. Hay un montón de actividades... por Lavapiés, desde pasacalles, pintacaras, charlas, luego conciertos enmarcados en temática feminista. Así que eso también. Muy chulo. Pues nada, que vamos con unas pocas novedades que me he traído. Vamos a ir primero, nos mudamos a Brasil a escuchar a un grupo que ya han sacado alguna cosilla, creo. Y esto es lo último que sacaron, que fue en octubre del año pasado. El grupo se llama Ataque do Tiburón. Bueno, de Tiburão. Ataque de Tiburão. Sí. Con este nombre, pues, es un grupo de Greencore Power Violence, pero que me han dejado enamoradísimo. Uh-huh. Y han sacado este EP con el mismo título y la portada, pues, con un tiburón ahí a punto de morder a algo. Y joder, pues con este tipo de estilos, pues claro, tienen canciones ahí como ¿dónde estaba? Que no la leo ahora. Ya se ha perdido. Bueno, una que decía eso: I am Chihuahua, Good is Dead. Y voy a poner una que se llama Tyler Durden, Esteba Certo. Ay, tío, ¿quién era Tyler Durden? ¿Quién era Tyler Durden? Ah. ¿Quién era? Era Brad Pitt. ¿En qué película? Ah, tío, en ay, la película de la lucha. De la lucha. Claro, claro. Pues supongo que esto es, traducido será Tyler Durden estaba en lo cierto. Sí. ¿No? Estaba... Sí, será esto, supongo. Así que vamos a ver, a recordar qué es lo que nos decía Brad Pitt en esa increíble película. ¿Qué te han parecido? Brutales. O sea, brutales. O sea, además es que es como una mezcla de greencore con luego de repente. Sí, partes de estar lento. Parte surferilla. Sí, bueno, claro, porque luego de repente no es un grupo que tenga mucha distorsión en las guitarras. No. Luego la parte está ahí. Luego de repente es luz. Despeñaperro. Me gusta. Joder, pero me encanta el momento de no tenemos letra, vamos a empezar a agonizar. Sí, sí, sí. Brutal. Y muy guapo. Estaba leyendo. Esto lo he descubierto hoy. Hostia, están ricos. Joder, rico. O sea, brutal. Y tienen un título muy bueno de A Militancia Incoherente, Suas Ambiciones. Ya ves, buenísimo. Hostia, pues... ¿Pero lo llevas ahí en carpeta? Sí, lo tengo entero, oh, te lo paso ahora. No lo quiero, sí, sí, porque, joder, el otro día me estuve escuchando también a los No Problem el nuevo disco y tela, ¿eh? Bueno, he de reconocer que me gusta más lo antiguo. Sí, a ver... Mucho él, más. Es lo que dije, si el otro era un 10, este es un 9... Sí. Pero es que el otro es muy, muy grande, pero este... Como que han perdido un poco la esencia de los anteriores, o sea, ahora es como... Más calmadito, sí, es más rollo. Ambiental, sí, que era lo que decía, sí. Se curra mucho, pero han perdido un poco como esa caña que tenía algunas canciones totalmente, que eran tío. Muy brutas. Sí, sí, sí, totalmente. Mm. Pero joder, y es eso, que me lo estuve trillando, que te ponía yo, Dios, Johnny, esto es increíble, iba en el metro ahí que me salía. Y, joder, esto está muy bueno, pues vale. No, o sea, esto ha sido descubrimiento de la semana y del mes. O sea, me los voy a trillar, pero bien. Y, joder, en Brasil, gran tradición siempre. De grupos de este ya palo. Ves. Y, joder, muy, muy buenos. Así que, a ver, ahora, ¿con qué podemos ir? Vamos a ir con otra novedad. Esa novedad que me has dicho que dijiste es del 2013, pero es de... Ah, era lo de antes, los lipstick, vale, que no era novedad, era del 2013. Esto sí es novedad, que se llaman Future Primitive, son de North Carolina. Ajá. Y, joder, grupo también un poco extraño, o sea, hacen... hardcore americano de este así, rollo medios 90, rollo Battery... De estos de muy macha con la batería y de estas... A mí me recuerda mucho a Battery porque tienen partes que, como ese grupo, parecía que no cantaban, que simplemente el tío estaba hablando sobre la música, pero todo eso mezclado como que no pegaría nada, pero esto lo hace muy bien, como con partes medio emo. Un poco lo que... ¿Cómo se llama el grupo que has dicho antes cuando estamos hablando de Wild Animals que te habían dicho? ¿Se parecen a...? ¿A los Sports? No. Ah, mierda, que son de aquí de Madrid, que hacen rollo emo, hardcore... Ah, Ulises Lima. Sí, como partes medio Ulises Lima, cortitas y tal, pero no sé, muy extraño. Y esto es un grupo que acaba de salir, salió, pues eso, el año pasado, sacaron este EP que se llama FP14 y, no sé, muy primitivos y futuristas. Y vamos a ir con la canción que se llama Broke In, que es la tercera o la primera de la cara B. Ahí van este grupo. If it's not a thing you want, it's not a thing you'll get. The first few years have been bad. Try to remember what I was, but what I became. And where I've been to that. Past the sense of longing, a larger shell of who I was. Here you are before me, really more than bone. Stuck here with the skeletons of your past. You can't hold you down. The terrors of what's ahí estaban estos Scatters. Ese es el rollo, que ahora me está marcando a mí. Pues, son un poco cambiantes porque, ya te digo, esta es como más su rollo. Luego tienen canciones que lo mismo tienen una intro súper larga, así, muy emo. Luego otra muy battery, ¿qué es eso? Que es que literalmente está hablando el tío, no canta. Es que es súper desgarrador este rollo, ¿eh? No, y lo de estos es aquí chillando tres voces ahí. Sobre todo hay una que está ahí a punto de hacer ya el gallo. Buenísimo, sí. Qué joder. Me estaban recordando además esta parte de las tres voces ahí chillando a los grandiosos I Am A Curse. Ahí cuando les vimos también otro grupazo de directo babeante. Y joder. En fin, voy a poner aquí esto para el listado. Lo estoy haciendo ahora para hacer los deberes rápido. Y nada, pues vamos con la última novedad reciente y luego ya vamos con cosas del 2013. Venga. Esto es algo que acaba de salir hace bien poquito. Es un grupo de La Rioja, con nombre los animal. Conejos, los conejos. Tope. Joder. Que Esta gente sí que se les ha ido la olla. Yo le tengo que pegar buenas escuchas, que lo he escuchado así solo por encima. Lo tenemos ya aquí en Madrid, lo que pasa es que tenemos que quedar con Vicente para que nos lo dé. Ah, sí, vale. Nos vale, lo han enviado, o sea, ya han pensado nosotras, pero si es que son más majos. Hay que quedar con el señor Vicente. One More Time. Ya. Yeah. Pues un poco lo que comentábamos, que echando así un vistazo rápido, para mí la mejor canción yo creo que es Yellow Rain, que es la que nos mandaron ahí en exclusiva para nuestro disco de Catado Pain, que me parece un temazo increíble. Y luego tienen canciones que se le va mucho la pinza, como la de Gypsy Lament, eso es una locura. Pero una de las que, echando así vistazo rápido al disco, me ha gustado mucho, es la número 5, que se llama New Paths. Y joder, que sí que han, lo que decías tú, ¿no? Como que se han suavizado un poco dentro de lo que se podría suavizar los conejos. Pero bueno, no, vamos. Los conejos es igual que lo que hablamos, que también en directo es otra película. O sea, es otro. Bueno, o yo me meto en un ambiente que... No, eso son grupos que por lo que sea, pues yo creo que hay otros grupos que es que tienen más el ruido que hacen o tal, tienen más energía en directo, pero estos no es porque hagan más ruido. No sé, es el global. Y joder, y el guitarra, no, ¿es el guitarra o el bajo? El que no puede parar quieto, el bajista. El bajista. Que bueno, pues eso, acabamos con New Path y esto que es el segundo LP de Los Conejos llamado Caos Final. Yes. ahí estaban estos riojanos. Se parten de risas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ha mejorado su inglés? Yo creo que no. Hombre, yo creo que dentro de su nivel algo ha mejorado, ¿no? Magic English, Magic English. Que, joder, eso, que hay que escuchar más, pero este me parece otro sí. temazo junto a Yellow Rain. Y nada, se nos acaban las novedades recientes, así que tendremos que tirar un añito más atrás. Y las dos canciones que me quedan, que luego a lo mejor ponemos alguna más si cabe, pues estas dos van a ser de grupos que han sacado cosas en el 2013. Vamos primero con unos que han sido desconocidos para mí hasta hace poquito, que son un grupo de Boston que se llama Savage Head, Cabezas Salvajes, ¿no? Savage. Uh-huh. Y un grupo que también me ha gustado mucho. Tienen un rollo, no sé, me recuerda a muchos grupos. No es hardcore punk, es punk con hardcore, más que hardcore punk. Y guitarras muy poco distorsionadas. Y no sé, me da y me recuerda sus matices a varios grupos. Y nada, esto es de un casete que sacaron el 2013. Y de cuatro cancioncitas. Me parece que hay que sacar un poco, unas cuantas canciones más que una cinta con cuatro canciones. Ya, tío. Cortitas. Pues sí, porque eso es como, ya a nosotras nos pasó, ¿no? Que tuvimos que dar la vuelta a la sí. cinta y volver a poner lo mismo. Y lo nuestro era bastante más. Ya ves, por eso digo que si tienes cuatro, es un random. Puedes poner una cinta de 45 minutos que suene todo el rato las cuatro canciones, claro, por tío. La cara y las cuatro canciones. Y luego te acuestas con ello por la mañana y te levantas y lo sabes decir eso, tío. Ya ves. Bueno, pues nada, que vamos con una canción que me gusta mucho de estas cuatro, que es la primera, que se llama Detained. Pues ahí estaban, quedaban 20... Ah, no, se la pierde la pinza del este. ¿Qué te han parecido? A mí me gusta mucho. Bien. Es un grupo simple, pero muy efectivo. Y además me mola mucho el rollo de la estética que tienen en la cinta de recorta y pega y escanéalo mal. O sea, que los negros no son negros. Son, escanéalo mal. Son grises con puntos blancos por todos los lados y una gran A circulada ahí en medio. Muy, muy elegantes esta gente de Boston. Y nada, pues ahora vamos con... Nos subimos un poquito para arriba. Si no tengo mal ubicada la posición de Boston en Estados Unidos. Nos vamos a Portland, Oregón. Con un grupo que yo creo que aquí nunca les hemos puesto. Y los descubrí, o por lo menos me habló, yo creo que fue Jorge a la vez, de... Joder, cómo estoy con los nombres. El grupo que tenía el cantante de los Peace Cries, que luego se ponen a hacer rollito... Sí, sí. Punk sí, hoy. Sí, sé cuál es, pero no me Es que me sale el nombre, un nombre de su canción, pero ahora no me acuerdo cómo se llaman ellos. Bueno, pues el otro grupo, mientras Tú que tienes mejor la B12 y te acuerdas antes de las cosas. Bueno, pues este es el otro grupo que me habló de ellos y los he escuchado muy poquito, pero los empecé a escuchar hace días y me han parecido muy, muy buenos. Tienen otro rollo, para mí no me parece tan parecido a estos de Australia, que bueno, estoy hablando de los Criminal Damage. Uh-huh. Y desde lo último que sacaron, porque esto sí que han sacado ya varias cosillas, esto creo que es su tercera referencia, que se llama el LP Call of Death. Y nada, no sabría muy bien qué canción poner, porque todas me gustan mucho. Así que pongo al azar la 4, que se llama Locked and Repeat, y a ver si mientras nos acordamos de cómo se llama el jodido grupo este australiano. Así que ahí van Criminal Damage. Pues ahí estaban este grupazo de, no sé, como de hoy, clásico punk rockero, que la diferencia con los otros que todavía no hemos sacado... Bloody Hammer, joder, que Bloody Hammer son como más a medio tiempo y brutotes, y estos tienen un rollito bailongo muy diferente. No sabría con cuál quedarme de los dos. Y nada, que como nos quedan 5 minutillos, bueno, algo menos... ¿Te parece que repitamos con los brasileños? Venga, sí. Vale. Pues a ver, te voy diciendo títulos y tú dices ese. Venga. Nova Justicia, Crónicas do Determinismo, Qual o Nome de Sua Vinciño, Tiro na Cara. Ese. Tiro en la cara, vale. Esta no sé por qué, me da que va a ser muy cortita. Así que voy a ponerla por aquí a ver si lo pone. Sí. Son 50 segundos. Pues mira, así podemos poner otra más. De momento vamos con el tiro en la cara del ataque del tiburón. You don't want to see some. No. Toma, y con guturales y todo. Brutal. Son la hostia este grupo. Así que, pues yo creo que voy a poner una canción más para terminar ya con estos. Uh-huh. Que ha sido porque sí, quedan todavía unos minutillos. Así que voy a poner una que sé que no es muy larga, que es la de Yo soy Chihuahua. Vale. Estos dan una de cal y una de arena, letras políticas y otras graciosas. Así que con esto nos despedimos desde las playas de Sao Paulo. Venga. Hasta la semana que viene. Brasil. I can't stop.